Bienvenidos a Videomundo Terrorífico por Alfa 91.3. Los científicos están estudiando el fenómeno, específicamente ese estado de trance que parece caracterizar a los agresores. Videomundo Terrorífico. Buenos días, gente. Ahora al aire por Alfa 91.3. Hoy hablaremos de uno de los videos más terroríficos y más vistos en YouTube por el canal de Bebo Michael Jackson, más bien conocido por el Rey del Pop. Michael nació en Gary, Indiana, en Estados Unidos de América, el 29 de agosto de 1958 y murió el 25 de junio de 2009. Aún así, su música no ha muerto y dejó una huella en la historia de la música. En este video podemos contemplar la parte más impactante y costosa donde supuestamente Michael se quita la cara y juega con ella un poco y se logra ver su esqueleto. Otro efecto es donde Michael logra sacar a varios fantasmas de las paredes de la casa embrujada. Otro es que camina en las paredes y baila en el techo. Recuerden que en esta ocasión Michael quiso romper su propio récord del video más terrorífico, el cual se guarda un lugar hasta la fecha en el libro de Record Guinness. Esperemos que les guste esta canción y disfruten el video, el cual se encontrará en nuestras redes sociales. En Facebook nos encontrarán como Video Facebook Terrorífico y en Instagram y Twitter como Video Terrorífico. Igual encontrarán más contenido e información. Síganos en todas nuestras redes sociales. No se lo pierdan, muchas gracias por escucharnos. Con Ángela y Maripaz como locutoras y en la cabina Omaed y Edwin. En esta próxima ocasión, en esta próxima ocasión es donde encontrarán información y hablaremos un poco del youtuber Dross, ya que admiramos su trabajo y sube contenido terrorífico muy interesante y llamativo. Esperamos que les guste. Videomundo Terrorífico, donde encontrarán las mejores historias, reseñas, entrevistas, opiniones, música y noticias. Regresamos. Esperemos que les haya gustado este programa. Recuerden que nos escucharán de lunes a sábados de las 8:30 a las 10:30 p.m. por Alfa 91.3. Recuerden que tendremos música de Michael y canciones de cunas terroríficas, pero en la próxima ocasión agregaremos una que otra pequeña cápsula donde tendrán un poquito más de información de las casas embrujadas más visitadas en Halloween. Esperemos que les agrade y también habrá uno que otro chiste. Hasta la próxima. Esto fue Videomundo Terrorífico con Edwin y Omaed por Alfa 91.3. De lunes a sábado, no se lo pierdan, de 8:30 a 10:30. Muchas gracias.